Episodio 21 de Frieren. Más allá del fin del viaje, destaca magistralmente la verdadera esencia de los magos. No es el poder que poseen, sino la búsqueda del conocimiento, lo que los define. El pasado de Frieren y su afinidad con Denken contrasta con el ansia de poder de Ceri. Este choque culmina con la espectacular caída de la barrera, que simboliza una revelación fundamental de la serie. El viaje no es el final. Es donde realmente radica la magia y el sentido de la vida. El episodio actual de So-So, No Frieren está actualmente en tela de juicio. Y está claro que la trama del examen de magia se aparta de los principales puntos fuertes de la serie. El auge de su popularidad es innegable, pero la previsibilidad del capítulo es una espina que tiene clavada. La falta de suspense es evidente, los desenlaces son tan claros como la muerte y los impuestos. Los esfuerzos de Denken por revitalizar el arco son encomiables, pero ni siquiera su magia puede resucitar por completo la emoción de antaño. La introducción de Seria añade un nivel de complejidad, insinuando un choque de ideologías mágicas. El enfoque pacifista de la magia de Frieren choca con la postura combativa de Ceri, lo que prepara el terreno para un posible enfrentamiento. La riqueza de esta reside en la dinámica de los personajes, donde el pasado se mezcla con el presente y las ideologías colisionan como titanes. La magia tradicional de Denken, una mezcla de técnica y sustancia, contrasta con el enfoque de fuerza bruta de los magos modernos. Al igual que Frieren, su filosofía valora más la exploración de la magia que su mera posesión. Esta creencia compartida es un sutil elemento que recorre nuestra aventura y une a los personajes a través del tiempo. El poder de Frieren es un espectáculo que se reserva para momentos de extrema necesidad. Lo que mantiene su misticismo, la reticencia de Frieren a hacer alarde de su fuerza, mantiene la intriga de su personaje. En marcado contraste con el estereotipo del protagonista todopoderoso, el clímax del episodio, en el que Frieren rompe la barrera de serie, es un testimonio de su poder y un momento clave que sacude los cimientos del mundo mágico. El drama se desvela a medida que Frieren y Denken se enfrentan a las pruebas y sus filosofías chocan con el poder bruto de los magos modernos. La obra debe reflejar la esencia de su lucha, la brillantez de su magia y la cuestión subyacente de qué significa realmente ser un gran mago en un mundo en el que las reglas de la magia son tan cambiantes como los elementos que controlan. Exploremos el mundo místico de Frieren más allá del fin del viaje y analicemos las complejidades mágicas y los conflictos de poder. El episodio 21 es un tesoro de sabiduría que revela los destinos entrelazados de Frieren y Ceri, dos antiguas magas elfas cuyo encuentro era inevitable dada la longevidad y destreza mágica que comparten. La actitud fría de Frieren hacia Ceri es un testimonio de su creencia de que la emoción de la magia está en la captura, no en la dádiva. Esta filosofía contrasta con la mentalidad ambiciosa de Ceri, lo que prepara el terreno para un posible enfrentamiento de titanes. Denken se hace eco de los sentimientos de Frieren, reforzando la noción de que la esencia de la magia está en buscarla. Pasemos ahora a hablar de cómo luchan los magos modernos. El estilo de combate de Denken es algo híbrido, no totalmente acorde con la nueva escuela de fuerza de combate radical. Los jóvenes como Richter y Kane ejercen control sobre la naturaleza para arrasar las defensas, mientras que Denken y Frieren siguen la vieja escuela con un enfoque más matizado. Apoyándose en el mana puro y la sutileza, Frieren, la poderosa y enigmática, solo despliega todo su poder mágico cuando hay mucho en juego, rompiendo la barrera irrompible de serie y dejando a todos boquiabiertos. Esta contención hace que sus momentos de poder desatado sean aún más asombrosos. El comentario de Genau acerca de que Frieren es una última granada es un curioso gesto, a su fuerza sin igual, incluso a la sombra del antiguo legado de serie. El episodio también nos sirve una porción de tarta de combate táctico. Con Kane y Lawin instruyendo a Richter sobre las limitaciones de la magia, haciendo hincapié en la necesidad de una imaginación vivida para manejarla con eficacia. Esta regla mantiene a raya la carrera armamentística mágica, evitando que la historia se convierta en un caos de excesivos poderes. Conclusión del episodio 21 de Sousou, nos Frieren en conclusión. Debe reflexionar sobre la trayectoria del programa y preguntarse si el arco del examen de magos es un mero desvío o el presagio de una batalla ideológica mayor. Debe dejar planteado al espectador un interrogante sobre la verdadera naturaleza del poder y el camino que seguirán Frieren y sus contemporáneos en un mundo en el que la magia es a la vez un arma y una ventana al alma. Al final del episodio, la estratégica demolición de la cúpula por parte de Frieren no solo ayuda a sus aliados, sino que también provoca una onda expansiva en la comunidad de magos. Y la propia serie se ve afectada. La animación de este momento es nada menos que una sinfonía visual, un testimonio de la presencia silenciosa pero formidable de Frieren. Con la primera prueba concluida y los magos preparándose para la segunda, la expectación es tan grande como un dragón. ¿Qué será lo próximo para Frieren y los suyos? Solo tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Va a ser un enfrentamiento mágico, inolvidable, pero conociendo a Frieren, lo que sea que venga. Ella lo controla, después de todo, no es una maga cualquiera, es la maga que hace que lo imposible parezca fácil. La magia no ha hecho más que empezar,